Destrozar el corazón, ya no aguanto más. Dime la verdad, si al que tanto quieres te ha robado la ilusión. ¿Quién iba a saber qué podría pasar? Que con tantos besos el amor se iba a acabar. Pero aquí estoy yo, dispuesto a remediar, a curar la herida que ha causado ese dolor. Y necesito abrazarte, sentir tus manos, tu piel y tocarte. Mostrar que tengo el corazón lleno de amor y de pasión solo para ti, solo para ti. Y necesito estrecharte, darte mis besos, mi vida, mis tardes. Mostrar que el mundo no se acaba, que en el cielo el sol, la luna están para ti, solo para ti. Deseas ser feliz, entre todo esto solo quieres sonreír. Ahora dime qué quieres revivir, enterrar la pena y borrar todo el dolor. Todo pasará, yo lo sé muy bien, porque a mí la vida me enseñó a comprender. Hasta mi corazón sufrió por un querer, y encontré en tus ojos y volvió a mí el amor. Y necesito abrazarte, sentir tus manos, tu piel y tocarte. Mostrar que tengo el corazón lleno de amor y de pasión solo para ti, solo para ti. Y necesito estrecharte, darte mis besos, mi vida, mis tardes. Mostrar que el mundo no se acaba, que en el cielo, el sol, la luna están para ti, solo para ti. Mis besos, mi vida, mis tardes. Mostrar que el mundo no se acaba.